Buenas noches, amigas y amigos. Para que este programa empiece, ustedes primero me tienen que decir si me pueden escuchar. Es la misma mierda de siempre cada vez que yo hago un programita de estos. Me tienen que avisar por medio de la caja de comentarios que tiene cierto retroceso, ¿no? Pero entonces, baja ese chorro de comentarios y quiero que todos digan, sí, te escuchamos, Dross, te escuchamos, coño. Respondan, respondan, por favor. Ustedes son mis ojos, díganme. Ajá, me están diciendo que sí, carajo. Me están diciendo que sí. Bueno, amigas y amigos, primero que nada, una aclaratoria. Es posible que se corte, es posible que tenga que empezar otra vez, porque el ancho de banda, el ancho de culo que me da YouTube para hacer estas transmisiones no es tan alto como debería. Y por lo tanto no puede soportar cierto número de personas. Habiendo aclarado esto, hago la introducción. Buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias por compartir un pedacito de la noche del domingo conmigo. Lo menos que puedo hacer es agradecerles su presencia, agradecerles su simpatía, su buena onda, sus comentarios. Y para mí es un verdadero placer. Que tú hagas lo que tengas que hacer en este vasto mundo llamado Internet, mientras yo soy tu compañero hombro a hombro, mientras tú me vas escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al Drossorama. Antes que nada decirles, para los que todavía no lo sepan, cuál es la mecánica del show. La mecánica del show es que mientras ustedes den más pulgares arriba, yo más coños voy a echar. Voy a gritar. Por cada 1000 pulgares arriba, se viene un coño. ¿Ok? Así que por favor, sean generosas, sean generosos. Pongan pulgar arriba. Pongan pulgar arriba. Vamos a llegar a los 1000 rapidito, carajo. Sean generosas, sean generosos. Antes de empezar de lleno con el programa, habiendo ya finiquitado esta introducción, quiero decirles que la imagen patrocinante de esta noche, el pastel que están viendo del lado superior derecho, es en honor a ese gran juego llamado Portal. ¿Se acuerdan? The cake is a lie. El pastel es una mentira. Entonces, decidí, en honor a ese título videojugabilístico tan importante, colocar un pedacito de pastel medio mariconcito, rosado, morado, con sus guirnaldas, sus cosas, pero que se parece bastante al del otrora juego de video. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero aclarar una cosa y quiero aprovechar y hacerlo ahora porque no quiero andar haciendo video de eso, un video aparte de eso, aparte no lo amerita. Muchas personas, sobre todo las que no son de Venezuela, de hecho el 98% de los que preguntan esto no son de Venezuela, dicen, coño, Dross, si Mario Silva te mencionó por 3 segundos, por 4 segundos y ni siquiera te insultó, bestia, ¿por qué haces un video de casi 15 minutos hablando del tipo y encima dejándolo en la carraplana moral, insultándolo, haciéndolo mierda, dilapidándolo verbalmente? ¿Por qué haces una tormenta de un vaso con agua, Dross? ¿Por qué lo sacaste tanto de proporción? ¿Qué te pudo haber dicho en 2 segundos, 3 segundos, que te haya ofendido tanto? Primero que nada, recuerden lo que dije al principio. Los que dicen esto ni siquiera son venezolanos. Y por lo tanto, no entienden cómo se bate el cobre aquí, cómo se mueve el maní en este asunto. Mario Silva no dijo nada que me haya ofendido. Mario Silva ni siquiera me insultó per se. Mario Silva lo que hizo fue medio ver mi video y pasarlo de largo de manera despreciativa. Eso no es un pecado, eso no es un delito y eso tampoco es motivo de ofensa, porque él es un señor de, no sé, de unos 50 años. ¿Qué puedo hacer yo en cuestión de humor o en cuestión de videoblog que le puede interesar a él? Aparte, aunque tenga 50 años, si tiene 10 años, puede no interesarle mi material perfectamente. Ese no es el punto. El punto es que todos los amigos de la audiencia que no son venezolanos tienen que entender lo siguiente. Quiero que cierren los ojos en este momento mientras yo les estoy hablando. No es paja. Cierren los ojos y se imaginen a la figura mediática de vuestro país más repugnante, más detestable o que simple y llanamente peor te caiga. Uno, dos, tres, ya. Quiero que lo visualices, quiero que lo mentalices. La figura mediática que más te haya agraviado con su estupidez, con su sangre pesada, con su subjetividad, con todo el daño que hizo dividiendo a la gente, a la gente. Bien, esa persona que tú te acabas de imaginar, que tú acabas de mentalizar, es para mí y para millones de venezolanos, chavistas también, Mario Silva. Entonces, también quiero que adicional a lo que te pedí que imaginaras, te imagines también esto, que ese personaje hable por 4 segundos de ti. Coño, coño. Es excusa más que suficiente para hacerle un video. Mario Silva es una persona muy desagradable. Incluso hubo audiencia no venezolana que se puso a buscarlo por la computadora en YouTube. Y le salieron videos de él, videos que han subido de él, donde él lanza groserías, agravios, insultos, obscenidades, descalificativos de toda aquella persona que, según su putrefacto punto de vista, comete el horrible pecado de no ser chavista o de no defender a Chávez con uñas y dientes. Aparte, no vamos a llover sobre mojado. Ustedes se acuerdan todo lo que yo dije de Mario en mi video, que no haya sido que es un severendo jalabolas, que significa chupahuevos. Es una persona extremadamente desagradable y yo le hice un descargo total por medio de un video mío. Mario Silva es un bully mediático. Y él está acostumbrado, incluso si uno hace un chiste de Chávez, que uno perfectamente, y los amigos chavistas me perdonan, los quiero, los abrazo, les doy la bienvenida, pero tienen que entender esta vaina. Tienen que entender esta vaina. Cuando uno pone Saturday Night Live en Estados Unidos, los chistes que ellos hacen de Obama, y es más, los chistes que ellos hicieron de Bush, verga, son muy oscuros, muy negros, son jodidísimos. Los chistes que hace South Park, de no solamente políticos, sino personalidades, son arrechísimos. Son muy agraviantes. O a cuenta de que ustedes no se acuerdan a Winona Ryder lanzando pelotitas de ping-pong por la vagina. ¿Alguien vio ese capítulo? Y ese fue el de menos, porque South Park ha hecho mierda a mucha gente. Aquí en Argentina, un show de televisión que conduce una persona que se llama Tinelli, se burla de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Chile, muchos chilenos en la televisión y en la radio se burlan de Piñera. En España Se burlaba muchísimo de Rodríguez Zapatero y se están burlando del presidente actual, Rajoy. En Italia, la RAI saca programas donde imitan a Berlusconi y lo dejan por el suelo. O sea que yo no puedo hacer un chiste de Chávez. Claro, cualquiera puede hacer un chiste de Chávez, cualquiera puede burlarse de Chávez. El problema no son los humoristas, el problema son ustedes que se han radicalizado muchísimo, en especial los viejos, porque los chamos, los jóvenes, los chavistas jóvenes, entienden esa vaina y son mucho más inteligentes. Yo no es que me burle de Chávez, yo sea quien sea el presidente de Venezuela, si de repente llega a serlo Capriles, por alguna casualidad del destino, lo dudo mucho, ese carajo es un bate quebrado, pero si llega a serlo, tú puedes jurar que yo me voy a burlar de Capriles, mira, hasta que no joda, hasta cansarme. Como yo en su momento me burlé de Rosales, el candidato Manuel Rosales, con sus peras al horno. Que el bruto ese había dicho, no le pidas peras al horno, qué bolas tiene. ¿Se acuerdan de esa vaina? Entonces, pero Mario Silva no piensa así, ¿me entienden? Cualquier persona que se burle de Chávez para él es un ataque directo al presidente. O bueno, en su jalabolismo puro, en su mamadera de huevo pura, él lo ve así. Y él es una persona que se dedica a hacerle bullying mediático a todas esas personas que ejercen el humor político en todo su reverendísimo derecho del forro de los huevos. Es así y más nada. Y esto no es un punto de debate. Esto es una cuestión de lo entiende o no. Entonces, bueno, ese video hacia Mario Silva fue mi manera de decirle, mira, gordito, ¿sabes qué? Tú me la pelas. Yo hago humor de quien a mí me dé la gana. Yo hablo de lo que a mí me dé la gana. Y si yo soy un carajito sifrino en Argentina, pues tú eres un mamahuevo y un jalabolas. Y te lo digo en la cara y ya es hora de que alguien te responda cómo es. Mario Silva al parecer se cagó, no me contestó, no tuvo los huevos de contestarme, o simple y llanamente fue inteligente y no me quiso y no cayó en la trampa, porque sí, lo reconozco, es una trampa a viva voz lo que le puse. O el carajo se está investigando toda mi vida con los recursos del Estado antes de hablar de mí, en cuyo caso está jodido, porque de mí no hay mucho que decir de lo que yo mismo no me haya burlado ya. Pero bueno, él en su mundo. Espero que quede entendido porque hice un video de 15 minutos de este señor, de este personaje. No es menos que los videos de 15 minutos que otros videobloggers hacen sobre otras personas a las que ni siquiera conocen. Desgraciadamente yo tengo el disgusto, la repugnancia, el mal sabor de boca de haber conocido por muchos años a este señor tan repelente en la televisión. Cerrado el punto. Abro otro. Quiero decirles una cosa. El jueves pasado fui a ver Prometheus. Bueno, en español es Prometeo. Muy buena. Me gustó bastante. Yo, como se dice en criollo, voy al cine una vez a la cuaresma. No soy de ir al cine. Para nada. ¿Saben cuál fue la última película que yo había visto en el cine? Batman 2, El Caballero Oscuro. No joda, imagínense. Hace años no había ido. Pero decidí ir a ver Prometeo por una razón muy sencilla. La dirige Ridley Scott, que fue la persona que dirigió Alien, El Octavo Pasajero. Ese superclásico. Perdonen que haya habido un momento de oscuridad ahora, es que me entró el salvapantallas ladilloso de la computadora. Y Prometeo es una precuela de Alien. No tiene que ver con Alien, pero toma lugar en el universo de Alien. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Tronco de película. Se las recomiendo mucho. Eso sí, los carajitos que creen que lo mejor de la ciencia ficción es, qué sé yo, Resident Evil, se jodieron, porque Prometeo es una película para pensar, más que nada. Tiene momentos muy perturbadores, tiene algo de acción, no tanto como Alien, pero es genial ver una gran película de un gran director que sabe cómo conectar todos los puntos y los puntos que no se responden es porque Ridley Scott tenía pensado una secuela en mente. Así que no se enojen si salen del cine más enrollados que perros con tres bolas. Aparte, el final se deja muy abierto a tu propia interpretación, pero a mí me encantó, gran película. Se las recomiendo muchísimo, se las recomiendo muchísimo. Aparte, quiero también decirles una cosita. Chicas y chicos, por favor, quiero que el ambiente sea festivo, quiero que se preste a joda y todo lo demás, pero les pido que por favor tengan cuidado, no hagan troleos muy fuertes de índole racista, xenofóbica, porque primero y principal no tienen una puta gracia, segundo bloqueo por ello. Ahorita acabo de bloquear ya a una persona que se está peleando con otro usuario y no tiene nada mejor que hacer que tirar un chistecito que hoy día está muy de más. Está, pero que muy, muy, muy, muy, muy, muy de más. Les quiero hablar de otra cosa también. Hay noticias nuevas del Xbox 720. Oh, sí. No se sabe si 720 va a ser el nombre oficial, ojo. Pero por ahora los medios noticiosos videojugabilísticos lo llaman Xbox 720. Parece ser que la consola va a venir con unos lentes 3D incluidos. Lentes 3D incluidos. Prepárense porque lo que se viene en la próxima generación de juegos de video va a estar bueno. La consola, repito, la consola viene con lentes 3D incluidos. Supongo que si quieres jugar con un amigo en casa o con una amiga en casa o con varios amigos y varios amigos, es como el control, tienes que comprar otros lentes 3D. Es un gasto extra. Aparte del mando que te viene, bueno, tendrás que comprar otros lentes 3D si quieres invitar a otras personas a que te vean. Estoy emocionado. Dicen que la fecha de salida va a ser en el 2014, o sea que todavía falta, no es que va a salir el mes que viene, no, en el 2014 sale la nueva consola de Microsoft. Están apuntando con esto del 3D, juegos de video en 3D y buen 3D, están apuntando muy alto. Y la verdad, me parece de puta madre. Les quiero aclarar algo. Y me perturba la cantidad de gente que no razona esto. Vayan ahorrando plata. No para la consola, que es lo de menos, amigas y amigos, sino para el televisor. Van a tener que comprar un televisor con una resolución de cuatro pares de cojones, o dicho de manera más criolla, de puta madre. Vayan ahorrando para ese televisor en 3D, que a la nueva consola no le van a sacar provecho hasta que no tengan una buena pantalla de televisor, coño. Yo he visto muchas personas con PlayStation 3 que ven los gráficos como si fueran de PlayStation 2 porque lo están jugando desde un televisor de mierda. Vayan ahorrando, vayan ahorrando, vayan ahorrando y ¡coño! Llegamos a los 1000 likes. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¿Alguien está diciendo ahí 2000? No. 2000 un coño. Eso no es lo que yo estoy viendo aquí. Yo estoy viendo todavía 1370. Ay, dejen de, no, no sean garchas, por favor. No sean garchas, coño, no sean garchas. Apenas vamos por 1300, bueno, ya subí un poquito a 1370. Les recuerdo, ese coño estuvo un poco corto, pero es que venía, así, hablando. El próximo va a ser más largo. Si quieren el próximo coño, pulgar arriba. Sean generosas, sean generosos con sus pulgares arriba. Cuando lleguemos a los 2000 likes, lanzo otro coño más grande. Más grande. Yo estoy viendo 1594 y varias personas insistiendo en que son más de 2000. No sé, no sé. Pero vamos a pasar ya a la parte del programa que eclipsa la mayoría del mismo. Las preguntas del público, por favor. Pregunten, pregunten, aprovechen ahora que estoy viendo. Si no contesto tu pregunta, no te pongas de malas. Recuerden que estos videos suelen tener hasta 90.000 comentarios, coño. Por favor, entre 90.000 comentarios que no haya visto el tuyo, consideración. No te pongas bravo si no contesto tu pregunta. Y ya vi la primera. Dross, ¿qué opinas de Diablo 3, de Etano 10? Etano, Diablo no es mi tipo de juego. No es mi tipo de juego. Yo con los RPG, de estilo occidental no me la llevo bien y lo comprobé de primera mano con Skyrim. Puede que Diablo 3 sea muy diferente a Skyrim, pero la verdad no es lo mío, no es lo mismo. Aparte, es un juego especialmente online y nada. No, la verdad. Dross, ¿qué edad tienes? Me pregunta Julián. 2329 ese. Julián, yo tengo 29 años. Dentro de poco voy a cumplir 30 tacos. Ay, cagada. Qué deprimente. Pero bueno, no me lo recuerden. Dross, ¿qué harías si vieras un reggaetonero y a una believer y tienes una pistola con una sola bala? ¿A quién matarías? Me pregunta Pablo X Rayo. Pablo, no mataría a ninguno. El reggaetón en su momento me pareció un género hediondo, apestoso, pero tengo que respetar a las personas que escuchan reggaetón. Respeto a las personas, no a la música que oyen. Hay una gran diferencia ahí. Para gustos y colores no hay nada escrito. Aparte, si todos nos burlamos tanto de las believers, tenemos que calarnos que de vez en cuando ellas se burlen de nosotros. Dross, ¿vistes el E3? ¿Qué juego esperas más? Ay, no puedo, no, disculpa amigo, no agarré tu nombre porque se actualizaron los comentarios y bajó. Para la persona que me pregunta lo L3, la verdad no fue nada especial, no vi ningún juego que me llamara particularmente la atención, yo creí que iban a mostrar algo de Grand Theft Auto 5, no vi nada de Grand Theft Auto 5, no vi nada de Final Fantasy Versus 13, que también quería noticias, la verdad fue un E3 sin potencia sexual, sin pena ni gloria, no. Nada. Dross, ¿cuándo subirás otro video de tops? Me pregunta Videos XM2. Amigo, quiero hacer videos de tops. Lo que pasa es que como estoy subiendo mis trabajos a YouTube, estoy muy limitado, no puedo hacer tops de películas porque tiene copyright, porque tendría que sacar material de películas y no las puedo subir porque tienen copyright. Ese problema, esa limitación, yo no la tenía en Blip, pero sí la tengo en YouTube. ¿Me entiendes? Entonces, he tenido que frenar un poquito los tops. Tendrían que hacer videos tops de de otras cosas. Pero está difícil, está difícil. Ajá. Ajá, 2016 pulgares arriba, 2016 me gusta. ¡Wow! ¡Qué rápido, carajo! ¡Qué rápido! Bueno, llegó el momento de la verdad. Llegó lo que todos están esperando. Quiero que suban el volumen en sus parlantes. ¿Ok? No me interesa que sus madres se levanten de la cama histéricas como brujas, destaconadas, despeinadas, aporrear la puerta de sus cuartos pidiendo explicaciones. Le dicen, es drosorama, es noche de drosorama y te la calas, mamá. Lo siento. Soy bueno, me porto bien, me quedé el fin de semana estudiando en la casa. Ahora, báncame. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. El segundo coño de la noche. Les recuerdo, para los que no llegaron a escucharlo, den pulgar arriba para que lleguemos a los 3.000 me gusta y lancemos otro coño que procuraré sea todavía más brutal, burrero, bestial que el anterior. Dross, por favor explícanos si los videos snuff son reales. Ya que tú tienes mucha experiencia en internet, me pregunta Later John. Te tengo una muy mala noticia. Los videos snuff si son reales. Para los que no sepan lo que son, videos snuff son películas amateur, de clase muy amateur, de presupuesto bajo, obviamente, donde la gracia es matar a alguien en realidad en la pantalla. Asesinar a un ser humano. Eso es un video snuff. Hay muchos videos snuff, pero no son reales, sobre todo del mercado asiático, del mercado negro asiático, pero no son de verdad. Parecen reales, pero no lo son. Lamentablemente, muy lamentablemente, amigo John, sí existen los videos snuff reales. Sí existen. Y lo peor de todo es que llegan un poquito más allá de una persona con una cámara filmando un asesinato, como los chicos estos rusos que mataron como a 20 personas. ¿Ustedes se acuerdan del video Dos chicos, un martillo? No me acuerdo bien si son dos o tres. Two guys, one hammer, o three guys, one hammer. Bueno, ese es un video snuff. Y según sé, hay otro con un poco más de preparación, ya este usa trípodes y cosas, que de verdad mató a una persona. De verdad mató a una persona. Afortunadamente lo agarraron. Un animal, esto es horroroso y la verdad me parece perturbador. Y le pido, aprovecho, John, para darle algo al público, decirle al público que no me piden que haga video reacciones de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque una cosa es una asquerosidad, pero es una falta de respeto que yo haga una videoreacción para el entretenimiento del público basado en el asesinato de una persona. Me parece un circo romano, me parece repugnante, no lo voy a hacer. ¿Qué piensas del comunismo? Me pregunta Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 100. Me parece que la teoría como tal de Marx es muy bonita. Me parece que fue un plan ambicioso en cuya concepción hubo las mejores intenciones, pero en la práctica el comunismo no sirve. Y no solamente no sirve, sino que el comunismo, como una idea tan noble que es muy sensible por medio de la mente humana, por medio de la imperfección humana, intrínseca a ser bastardeado, como por ejemplo fue bastardeado por Lenin, como por ejemplo fue bastardeado por Stalin, el mayor asesino del siglo XX. No Hitler, Stalin, aunque el puesto se lo disputa Mao. Creo que el comunismo lamentablemente es inviable y ya se ha probado muchas veces. Lo siento. Es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo pienso. Los que sean comunistas no se lo tomen personal. Dross, ¿visitas la Deep Web? No. Y perdóname, pero no logré alcanzar tu nombre porque otra vez se actualizaron los comentarios. No, no, porque es un sitio para encontrar cochinadas y yo una vez lo visité para satisfacer una curiosidad, para decir, coño, yo he entrado a la Deep Web. Puedo decir en mi currículum internetero que yo he entrado a la Deep Web, pero la verdad es que es un lugar para cosas prohibidas y nada más. Dross, ¿qué opinas de la crisis que está llegando poco a poco a Argentina? Me pregunta The Zack Angel. Mira, Zack Angel, no sé si la crisis está llegando verdaderamente poco a poco a la Argentina. No me consta. Me parece que de hecho las cosas andan muy bien ahora. Creo que muchas personas andan contentas. Cosa que se probó hace varios meses cuando la presidenta ganó con un porcentaje bestial. Creo que hay muchos vendedores de humo aquí en este país. Creo que hay mucha gente que quisiera que sucediera una crisis que afectara a millones de personas. Creo que estos son unos hijos de puta sin nombre. Creo que muchas personas que fueron las responsables del corralito andan opinando ahora cuando no tienen derecho a opinar un carajo y menos de cómo hacer las cosas bien. La Baña me parece un impresentable ese tipo, cuando él fue el arquitecto de la peor crisis que sufrió este país en tiempos recientes. Si me lo permites, Zack Angel, estas profecías baratas de hecatombes argentinas, prefiero escucharlas de personas que tengan un historial un poco más honesto, que no sea de las personas que simple y llanamente son vendedoras de tónicos garcas de la política, que casualmente son opositores de este gobierno. Y ojo, no es que yo sea fanático de este gobierno, ni mucho menos. Le reconozco las cosas buenas y también las cosas malas, pero no me parece que vaya a haber una crisis bestial. No, no lo veo así, la verdad. Crisis, crisis hay en Europa, pero acá no. Dross, ¿cuándo te vas a cortar el pelo? Me pregunta Scott Salma. Scott, no tengo planes de cortarme el pelo, porque la verdad me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Yo me lo lavo, me lo seco con el secador en 2 minutos. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué carajo me lo voy a cortar? No sé. Ya iré a una barbería. Dross, trae al troll. Me pregunta, me pide. Nero. Nero X O N X, Nero Xonx. O bueno, por lo menos creo que es el de Tuning. Nero, el troll ahorita está en el closet con su propia computadora, con su laptop. Y estoy seguro que si abro el closet y lo invito a venir, me va a mandar a la mierda. El troll está pasado de antipático, en especial en estos últimos días. Dross, ¿por qué no te dejas la barba? Me pregunta Darex 845. Darex, porque pincha y me jode y me incomoda bastante para dormir. Dross, ¿qué opinas de las bandas coreanas de modas en estos días? Me pregunta Sergio Iván Hernández Camacho. Sergio Iván Hernández Camacho, carajo. Mira, Sergio, yo conozco muy poco de bandas coreanas, incluso menos de lo que conozco sobre música en general, aparte de lo que por supuesto me gusta. Me impresiona, ¿no? Uno entiende qué tan vasto es este mundo en cuestión cultural cuando te das cuenta que las bandas coreanas les chupa un huevo lo que pasa aquí en Occidente, porque ellos tienen un mercado incluso más vasto, más grande que el nuestro. Y por ahí te enteras que realmente la persona que ha vendido más discos no es, qué sé yo, Michael Jackson, no es El Lado Oscuro de la Luna, no es otra banda, sino de hecho son ellos en sus mercados de miles de millones de personas. Es otro mundo. No sé. ¿La gorda es gorda? Me pregunta Alejandro Tamayo. Mira, Alejandro, la gorda no es gorda, es gordísima. Es toda gorda, así como algunas personas que creen en Dios dicen que Dios es todopoderoso. Bueno, ella es toda gorda, toda gorda. Inmensamente gorda. Inmensamente gorda. Es inconmensurable. Es inconmensurable. Les digo, les recuerdo, cuando lleguemos a los 3.000 likes, por favor, sean generosas, sean generosos. Denle al pulgar arriba, carajo. Porque cuando lleguemos a los 3.000 likes, voy a lanzar otro coño bestial. Otro coño mundial. Dross, ¿te gustan los Happy Tree Friends? Me gusta. Lo que pasa es que cuando ya viste unos 5 o 10 episodios de Happy Tree Friends, los viste todos. ¿Me entiendes? Tiene ese problema esa serie. Cuando ya viste unos cuantos episodios, puedes llegar a decirse, por la temática de los mismos, que ya viste todo. Entonces, sí, es simpático, pero no, no está entre mis series preferidas. ¡Oh, pero qué rápido! Ya son 3.061 pulgares arriba. ¡Wow! Tan rápido los 3.000 likes. ¡Manda huevos! ¡Joder! Bueno, amigas y amigos, por favor prepárense. Suban el volumen. Suban el volumen. ¡Ay, Dross! ¡Mis tímpanos! ¡Mis oídos! ¡No, no! ¡Me van a sangrar! No me importa. No me importa, tienes que aguantarte como un hombrecito o como una mujer con los ovarios bien puestos. Porque va un coño a la una, va un coño a las dos. Sigan dando pulgares arriba, por favor, porque cuando lleguemos a los 4.000 va a venir un coño todavía más fuerte que todos los anteriores puestos juntos. Pulgar arriba. Droga, ¿escuchaste la canción Mi novia es gorda de Rodolfo Zapata? Sí, sí la escuché. Dross, ¿pretendes tener hijos? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Creo que tener hijos sería sacrificar demasiado mi independencia tal como está ahora. Y la verdad, yo soy demasiado adepto a mi independencia. Entonces, no, no sería. No, no, no creo que vaya yo a tener un hijo pronto, la verdad. Aunque dicen que la lengua es el castigo del cuerpo, pero está bastante difícil. Dross, un saludo desde España. Bueno, amigo, un saludo a España de mi parte y un abrazo muy grande. A los españoles les digo, no se dejen abrumar por la crisis, coño, que de peores han salido. ¿Ok? De peores han salido. Lo que pasa es que, claro, ustedes ahorita están aburguesados porque vienen de ser uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, uno de los países más disfrutables, más envidiables. Tuvieron un par de décadas excelentes, maravillosas y están acostumbradas a lo bueno. Están muy acostumbrados también, acostumbradas y acostumbrados a lo bueno, pero les digo una cosa, coño, recuerden a sus ancestros, ahora están en tiempos de crisis, le pasa hasta a los mejores, le pasa hasta a los mejores, están en tiempos de crisis, acuérdense de sus ancestros, joder, salieron de peores, van a volver a emerger, coño, esos españoles fatalistas, vale, como si España se fuera a acabar, no, van a salir de abajo, pero hay que echarle huevos. Y hay que bancarse la crisis. Te quiero, Dross. Me dice este Blue Homer 2007. Yo también te quiero. Homero Azul. Alguien me hace una pregunta muy importante. ¿Llegarías a ver fútbol si Venezuela llegara al Mundial? Eso me lo pregunta porque seguramente él sabe que a mí no me gusta el fútbol. Y le digo, mira, no. La verdad es que no. Es decir, ojalá que Venezuela llegue al Mundial. Me fascinaría que llegara al Mundial. Sobre todo porque esa es una meta y es un ítem pendiente que tiene mi país en la agenda. Pero yo, coño, me detestaría que una persona correlacionara patriotismo y amor a la patria con tienes que estar viendo todos los partidos de fútbol donde está tu país. Incluso si es una final del Mundial. No. Para mí, mi amor a Venezuela es un peo completamente distinto que ver a la Vinotinto chutando un balón de fútbol. Lo van a cagar. Me gustaría que Venezuela llegara al Mundial, pero no, no vería el fútbol nada más porque mi país llegara al Mundial. Eso sería un patriotismo bastante barato, bastante de cuarta. Dross, ¿has consumido drogas? No, me lo pregunta 43 Benjack. No, amigo, no he consumido drogas y no pienso hacerlo, no me llaman la atención. No es por dar una moraleja barata ni nada por el estilo, pero no, no me llama. No las necesito. Mi droga es mi imaginación y me gusta darme pases y sobredosis de ella todos los días, lo que generalmente se traduce en videos cómicos. Amigas y amigos, tenemos 3.460 pulgares arriba, 3.500, 3.500. Vamos, vamos, vamos, coño. Pulgar arriba, me gusta, denle, vamos a llegar a los 4.000 likes. Y una tal Clarita me dice, Dross, te amo, yo también te amo, Clarita. Yo también te amo, corazón. ¿Qué cerveza te gusta más? Coño, chamo, no soy cervecero. No soy cervecero. No me gusta la cerveza, la verdad. Un tal Joystick Freak dice, Dross, te amo, coño, pero cuánto amor esta noche, carajo, yo también. Yo también. Os quiero, como dice el Cani, os quiero. Lo que pasa es que no puedo pronunciar el nombre de todos y cada uno de ustedes porque, verga, carajo, me llevaría un año. Pero os quiero. Quiero que sepan que os quiero. Xbox 360 o PlayStation 3, me pregunta Corencio. Corencio, a mí me gusta más el Xbox 360, pero no digo que es la mejor consola. Antes sí decía que es la mejor consola, pero ahora ya no digo que es la mejor consola. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión de gustos. Es una cuestión de ver qué máquina tiene los títulos exclusivos que a ti te gusten más. Y los míos están en la Xbox 360. Es mi consola esta generación, mi consola preferida. Puede cambiar en un futuro, pero por ahora. Alguien me hace una pregunta bastante interesante. Ya la voy a poner. Un tal Samaranelution 1 me pregunta, Dross, ¿qué diferencia hay entre nacionalismo y patriotismo? Bueno, el patriotismo es, por decirlo de alguna manera muy sucinta, muy breve, apoyar a tu patria e inclusive querer a la patria. Una persona patriótica es alguien que respeta su bandera, que respeta al escudo nacional, que respeta la historia de su pueblo. Una persona patriótica apoya a su país. El nacionalismo es la versión estúpida, malformada, mutante y en esteroides de lo que yo acabo de decir. El nacionalismo es aquel que de repente cae en el fascismo o lo acaricia o se masturba un poquito con el fascismo cuando ya empieza el desprecio hacia los países vecinos. Cuando ya empiezas a creerte que tu país es el mejorcito del mundo, cuando ya empiezas a creerte que todas las acciones malas de tu país están justificadas, cuando ya empiezas a no reconocer errores, errores de tu propia patria. Por eso, sean patriotas, no caigan en extremos. Oh, somos 4.329 pulgares arriba, coño, pero ¿cómo que somos? Somos, los pulgares arriba no son personas, carajo. Dross, ¿qué estás diciendo, coño? Estás viejo, cállate. Han dado 4.000, 4.402 pulgares arriba. Oh, bueno, ahí va. Suban el volumen otra vez, por favor. El que lo baje es un cagón. Coño, que no lo baje nadie que me arrecho. Ay, si alguien se entera de una persona que bajó el volumen, sapéenlo, delátenlo, mándenme un mail. Ay, Dross, ¿sabes qué? Simoncito bajó el volumen. Qué cagón. Coño, qué bolas. Les voy a echar al troll. En serio, les voy a echar al troll. Release este troll. Y bueno, es así como va un coño a la una. Va un coño a las dos. Gracias por esos 4.000 pulgares arriba. ¡Den pulgar arriba! ¡Den pulgar arriba! ¡Pongan me gusta! ¡Pachurren ese botón, carajo! Por medio del mouse. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Pónganle, porque cuando lleguemos a 5.000 pulgares arriba, vamos a tirar un coño todavía más bestial. Alguien anda diciendo ahí, no grites coño, grita verga. No sé, no sé. Si la gente, si la mayoría popular pide un verga, gritar un verga para la próxima, para el próximo, los 5.000 pulgares arriba, yo lo hago. Si no, lo siento. Dross, ¿te gusta la serie Supernatural? La verdad es que no. No es lo mío. En cuestión de series, yo veía 24, me gustaba mucho 24. Ahora ya no, nada. No veo muchas series. Aparte de las cómicas de toda la vida, como por ejemplo Seinfeld. Dross, ¿qué opinas de los bronies? Ah, la mierda. A la mierda. Ya llegamos a 5.000 pulgares. A coño, por favor, no, déjenme, que me descanse un poquito la garganta. Sigan dando me gusta, sigan dando. Coño, está bien, disculpen, ¿eh? Bueno, A los 5.500 pulgares arriba grito el coño. ¡Ay, verga! Déjeme descansar la garganta, carajo. ¡Mierda! ¡Verga, qué rápido, carajo! Ya hay 5.000 pulgares. ¡Wow! ¿Cuándo lleguemos a los 5.000? 500. 5.500. Ahora, alguien me preguntó sobre lo. Bueno, ya me hicieron la pregunta de los bronies, coño. Ya me hicieron la pregunta de los bronies. La verdad, ni opino ni dejo de opinar. Me parece perfectamente válido que les gusten los ponis. Es como los furries. Es como los furries. Me parece genial. Me parece genial. Apoyo los fetiches, en especial si son los fetiches sexuales, que no lastimen a las demás personas. ¿Te gustan los bronies? Bien. Perdón, ¿te gustan los ponis? Bien. ¿Te gustan los furries? Chévere. Chévere. Bueno, ¿por qué no cogerse un par de tetas peludas? O un culo peludo. Total, estamos en el 2012. ¿Quién se va a poner con mariquera? ¿Eh? Chévere, me parece bien. Alguien me dice, Dross, ¿te gustaría presentarte en un boliche? ¡Nah! Me lo pregunta 1717K. No, amigo, no, presentarme un boliche, qué sé yo, no es mi onda. Los boliches no son mi onda. ¿Qué? Para andar yo y estar bailando. Primero que nada, no bailo. No sé bailar. Apenas me muevo. Apenas me desplazo. No me sé menear. Y un boliche, no es mi vaina. Depende si vaya al boliche con otra onda, una presentación en público. Ahí puede ser. Pero así de ir, no. La verdad no me gusta. Alguien me dice, Cleun Z pregunta, ¿qué opinas de México en esta época de elecciones? Bueno, opino que amo a México, me encanta México, sueño con ir a México y deseo a México lo mejor. Por eso, por favor, coño, no voten por Peña Nieto. Verga, voten a cualquier otro, incluso a López Obrador. Yo estaba en contra de López Obrador en las anteriores elecciones. Pero no, él es mucho mejor que Peña Nieto. El perro de la esquina con sarna que se caga en la puerta de tu casa es mejor que Peña Nieto. El Chavo del Ocho es mejor que Peña Nieto. El Chapulín Colorado es 10 veces mejor que Peña Nieto. Verga, no voten por Peña Nieto, la puta madre. En serio, en serio. En especial ahora que México está emergiendo, despertando y que el mexicano le están creciendo las pelotas, los cojones para denunciar a toda esa gente peligrosa y corrupta. Cada vez más. Cada vez tienen menos miedo. Cada vez se lo echan más en la cara. Y así tienen que ser todos. Todas y todos. Con muchos ovarios o muchos huevos. Porque así va a emerger ese gran país que debería ser una superpotencia, porque México tiene con qué. Dross, ¿has visto el anime Hellsing? Sí, lo he visto. Lo que más me gustó de Hellsing fue el discurso del mayor Max Montana. Cuando dice, caballeros, me gusta la guerra. Me gustó mucho ese personaje. Gran personaje, en verdad, gran personaje. Bueno, ya llegamos a los 5.500 pulgares arriba, 5.500 me gusta, coño, señores, verga. Me van a hacer gritar y luego dentro de poco vamos a llegar a los. Bueno, mejor ahora que nunca, vale. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. Verga, verga, qué ardor de garganta, no joda. Como si me hubiera acabado Satanás en la boca. Bueno, den pulgar arriba, y luego yo también voy y de idiota pido, pero bueno, dale. Den pulgar arriba, coño, denle me gusta al video, generosidad, que eso no cuesta un coño. Vamos con el mouse, me gusta, me gusta. Vamos a llegar a los 6.000 likes. Alguien está diciendo, era verga, no grites coño, grita verga. No, no, la mayoría no ha dicho, yo no he visto que la mayoría diga, grita verga. O no sé, gritar qué sé yo, cualquier otra cosa. Esto es una cuestión que se aclara por votación popular. Ah, quiero decir una cosa, aclarar una cosa que ha sido tema de conversación en mis videos. Siempre hay una tropa de idiotas, cada vez que yo subo un trabajo nuevo, que se la pasan pidiendo pulgar arriba. Quiero que sepan que, por lo menos yo opino que es la forma más patética de llamar la atención. Yo no sé qué espera obtener algunos individuos con un pulgar arriba. Son los 15 segundos de popularidad más pedorros que pueden haber. Eso no te hace mejor que nadie tener, por ejemplo, 1.000 pulgares arriba y estos estúpidos ni siquiera tienen 1.000, sino 50 con mucha suerte o 125 si llegaron a lo máximo de gloria. Creo que la gente que le da pulgar arriba a estos personajes es tonta, son noobs, se portan como noobs. Creo que es caer en el territorio de ser una putita de atención. Ni me gustan ni me disgustan. Me parece que son bobos. Me parecen bobos. Yo no respeto a una persona que pide pulgar arriba. Los pulgares arriba se deben ganar cuando uno hace un comentario inteligente. Que tú lo leas y digas, coño, mira, está muy bueno. Pulgar arriba. Pero esas personas que piden pulgar arriba y se valen de los trucos más estúpidos para pedir pulgar arriba. Pulgar arriba, sí, a ti también te parece que esto bla bla bla bla bla. Pulgar arriba, sí, las reproducciones son menos que los pulgares del que tiene el video. De todos esos huevones que pretenden no saber todavía que eso es un delay que tiene YouTube y lo hace a propósito. Pero no se lo voy a prohibir a nadie. Sin embargo, yo quería dejar mi posición y me parece que son unas estupideces. Y la gente que hace estas cosas es tonta. De verdad, coño, hagan sus propios videos y traten de llamar la atención ahí en ellos. ¿Me entienden? Pero no se pongan con estas pendejadas. Ok, llegamos a los 6.040 pulgares arriba. A los 6.000, verga, qué rápido, joder, bestia, hostia, 6.000 pulgares arriba, ya. Bueno, va un verga a la U, ya va, primero. Luego se hacen los tontos, suban el volumen, coño. Suban el volumen. No me importa si viene papá con la correa para darle ¡pa! En la cara. Déjame dormir, ¡pa! Mañana trabajo. No. Tienen que ser rebeldes por lo menos una vez en la vida. Háganlo de la mano conmigo. Suban el volumen, porque va un verga a la una. Que los vecinos escuchen. Escuchen el grito de opresión de la verga. De la verga que pugna por salir al exterior. Va un verga a la una. Va un verga a las dos. ¡Verga! Aprovecho para pedirles, amigas y amigos, den pulgar arriba. Sean generosas, sean generosos. Pulgar arriba, denle me gusta al video. Vamos a llegar a los 7.000. A los 7.000. Y de resto, por favor, sigan haciendo sus preguntas, que yo con mucho gusto se las voy a contestar. Carajo, somos casi 6.000 personas simultáneas aquí y ahora escuchando el programa. Casi 6.000 personas. ¡Wow! Y eso que no hice ninguna convocatoria grande, ¿eh? Y eso que no hice una convocatoria así pedorra por ahí. ¡Wow! ¡Wow! Coño, ¿cuántos programas de radio que se jactan de tener ni siquiera la mitad? Y ya están establecidos. Y encima un domingo en la noche. ¡Wow! Muchas gracias, amigas y amigos. ¡Carajo! La próxima vez tengo que hacerlo un viernes, coño. Dross, te amo. Yo también te amo. mucho cariño, mucho amor, mucha buena onda esta noche. La chica Pepsi, la gente me anda pidiendo por la chica Pepsi. La voy a volver a llamar. Yo sé que prometí, bueno, le prometí a ella no volver a llamarla, pero la voy a volver a llamar. Acuérdense que esto es un trabajito de investigación. Tengo que escoger la hora porque hay una diferencia horaria muy grande entre Argentina y México. Pero la voy a volver a llamar. La voy a volver a llamar, no se preocupen. Dross, chingaste mis audífonos, cómprame otros. Coño, Gabriel, lo siento. Pero los audífonos salen baratos. Cómprate unos de buena calidad, así unos así tipo helicóptero que te cubran las dos mitades de la cara. Y quédate sordo conmigo. Dross, ¿cuál es tu título favorito de la saga Kingdom Hearts? El 1. El 1 es el único que me gustó hasta ahora. Un tal Frausto Santiago me pregunta, ¿Dross, jugarás Resident Evil 6? Por supuesto, Frausto. Por supuesto, no joda. ¿Qué te crees tú? Claro que lo voy a probar. Lástima que el 5 haya sido tan... El 4 fue muy bueno, o por lo menos a mí me gustó que jode. No sé qué tal estará el 6, espero que se hayan superado. Somos 6.468 pulgares arriba. Vamos, den pulgar arriba, denle like al video, carajo. Otra persona me pregunta, ¿ves Death Note? Mesías Siniestro se llama. Mira, Mesías Siniestro, vi, no leí el manga, vi el anime y me gustó bastante y sobre todo me gustó cómo terminó. Me gustó cómo terminó, no podía terminar de otra manera. Dross, mi mamá dice que manipulas, que me manipulas, dice Abraham Silva García. Abraham Silva García dice, Dross, mi mamá dice que me manipulas. Coño, Abraham, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor, trae a tu mamá acá. Trae a tu mamá que sube el volumen. Tráela frente a la pantalla. Voy a esperar unos segundos. Tráela, tráela, dile. Agarra la muñeca, agárrala de la muñeca y dile que venga para acá. Ya me imagino que está tu mamá ahí frente a... Coño, señora, ¿qué cara está ahí? ¿Cómo que yo manipulo? No joda. ¿Cuándo yo le he dicho a su hijo que sea grosero? ¿O que haga qué? ¿O que haga qué? Porque no sé qué carajo hizo. De malo. ¿Qué anda diciendo que yo manipulo a nadie? Yo no manipulo un carajo, no joda. Yo doy mi opinión, que es otra cosa. ¡Erga! Tantas cosas a las que uno le puede echar a la culpa. Carajo. La televisión. Los medios noticiosos, la prensa, la radio, ah no, al de internet, al tipo de internet. Él es la nueva televisión para cubrir nuestro fracaso parental con el niño. ¿No joda? No, no, yo no manipulo. A mí escogen verme, que es una vaina muy diferente. Alguien me dice, Dross, ¿qué pasó con las historias de terror que nosotros te mandamos cuando tú hiciste la convocatoria de que nos mandaras nuestros creepypastas? Bien, me llegaron más de 500 historias de horror. No les voy a mentir, la mayoría fue malísima, fueron malísimos, pero fueron malísimos porque la gente no me entendió muy bien o yo no me hice explicar bien. Asumo esa culpa, yo no me hice explicar bien. Yo no les pido que se emboquen a escribir historias de terror, coño. Yo les digo que si alguna vez a ti te picó el gusanito de la escritura y te provocó a escribir un creepypasta o te provoca a escribir un creepypasta, bueno, vale, que me lo mandes, que me lo mandes. Cuando se hizo la convocatoria, no ahora, cuando se hizo. En un futuro se volverá a hacer. Solamente si te picó el gusanito de la escritura y tú quisiste escribir tu propia corta historia de terror. Tu propio creepypasta específicamente, ahora que me acuerdo. Pero no, la gente se lo tomó como que yo les pedí, escríbeme un creepypasta. No, no, no es así, no es así. Solamente, solamente si te gusta escribir y si querías hacer una historia de 2 páginas en letra Arial 13. Les digo, Rescaté seis historias que están buenísimas. Como son tres historias por video, eso da para hacer dos videos. ¿Ok? Seis historias que la verdad me gustaron muchísimo y las voy a contar. Acuérdense que los videos de historias de terror son una vez al mes. Así que, como ya ahora en junio hice un video de historias de terror, de hecho estrené el mes con un video de historias de terror, bueno, el próximo vendrá en julio. Y el siguiente en agosto. Historias de terror que hizo la gente muy, muy buenas. Y por favor, generosidad, carajo, generosidad. Van 6.709 pulgares arriba. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! A los 7.000 me gusta. Dross, ¿te gusta la serie My Little Pony? No. No, vi un episodio, pero coño, no es lo mío. Creo que ya estoy un poco grande para la serie. Aunque yo he sabido de personas de más de 30 años que ven esa vaina. Y ojo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Nada de malo. Pero no, no es mi serie. No es mi cosa. Qué fastidio, no joda. Hay puras. Las animaciones que me gustan son las humorísticas, pero así una de drama, de acción, no hay ninguna que me llame la atención hoy día. La última fue Cowboy Bebop. Fue un tremendo anime, pero ya no se hacen así, lamentablemente. Ya no se hacen así. Dross, ¿es verdad que uno se hace popó cuando muere? Mr. Gadakha. Mr. Gadakha, primero y principal, no hace falta que seas tan diplomático. Estamos entre amigos, coño. Me estás preguntando si alguien se caga cuando se muere. Mira, sí. Ah, dicen que sí, hay personas que se caga cuando se muere. Se cagan cuando se muere. Hay otros que no, en cuyo caso sigue siendo un poco engorroso hacer la autopsia porque hay que sacarle la mierda al cadáver de alguna manera. Te digo una cosa, las mujeres cuando van a parir también se cagan encima. Suelen cagarse encima. En cuyo caso tiene que venir la enfermera a limpiarla. No son románticos los partos, ¿eh? Chicos, les digo una cosa. Alguien me pregunta, Dross, ¿vas a comprarte la Wii U? Me lo pregunta Kakashi. 27.583. No, Kakashi, no creo que me vaya a comprar la Wii U. Me compré la Nintendo Wii, pero no es mi consola porque tiene algunos juegos que me gustan. Por ejemplo, los juegos de Mario me siguen gustando. Los juegos de Mario me siguen gustando, pero ya está, hasta ahí. O sea, no, ya no voy a volver a comprar una consola de Nintendo porque la verdad es que no es mi territorio. Dross, ¿cómo te gustaría morir? Me pregunta Black Cobra 810. Mira, Black Cobra, en palabras de mi personaje preferido de Juego de Tronos, Tyrion Lannister. Borracho, de 80 años y con mi pene en la boca de una puta. ¡Wow! ¡Qué pintoresco! ¿No? No sé, me gustaría morirme viejo. Hasta el punto, bueno, viejo saludable, no, no, no esos viejos que se cagan encima. Tampoco así. En ese entonces los videos van a ser, vamos a ver a Drosenil. Y entonces alguien me va a poner una cámara y ahí voy a estar chocheando yo por 10 minutos, qué sé yo. O cuando empiece con uno de mis ataques seniles, me van a filmar, qué sé yo, con el culo al aire, corriendo por todo el geriátrico y tumbando bandejas y puteando a las enfermeras. ¿Les gustaría verlo? Falta poco para llegar a los 7.000 pulgares arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿No has pensado en hacer una gira? Me pregunta Migorlando 1993. Migorlando. Cuando saque mi libro, cuando finalmente publique mi libro, que eso va a ir, que no te quepa ninguna duda al respecto. Voy a hacer una gira. Bueno, depende. Si me ofrecen hacer una gira, va. Yo pienso que como, no sé, no sé, no sé. Depende, depende, depende. Si la cosa da para tanto, sí, voy a hacer una gira. Me gustaría, me gustaría. Feliz día, Dross. ¿Por qué me dice feliz? Hoy es el día del padre, no soy padre yo. Ajá. Ajá, 7.136 pulgares. Verga, verga, qué rápido saltamos, carajo. 7.136 pulgares arriba. Bueno, amigas y amigos, antes que nada, Lo malo de los pulgares arriba es que precipitan el final del show. Pero bueno, es inevitable. Somos una audiencia de 6.075 personas. Quiero agradecerles haber compartido este tiempo conmigo. La pasé muy bien con ustedes. Habrá otro Drosorama más pronto de lo que se imaginan. Gracias por su apoyo. Gracias por darle esta idea de los shows nocturnos, tantas alas, tan largas y tan grandes. Y gracias sobre todo por haber decidido compartir un pedacito de esta noche con un servidor. Me despido con un coño a la una, con un coño a las dos. Los quiero a todos.